A ver, es muy, muy bueno. Gustavo Dupuy, ¿cómo se estará divirtiendo? Pero doy un último antes de pasarle ya la palabra a este maravilloso ser que es Gustavo, que es un médico psicoanalista con ejercicio profesional en consultorio, atendiendo así, navegando las vidas de otros y revisando la suya en el espejo. Fundador del Instituto Crecer, de atención al niño, al adolescente y a su familia. Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Hombre que quiere el mar, que es un gran marinero en el sentido bien de alta mar, ¿no? Esta cosa de andar rozando las orillas, nunca rozó las orillas. Yo no conocí niño con bucles, tendría 18 años, 17, cuando lo conocí en San Isidro, yo ya era un hombrón de 30 y tantos, y cantábamos juntos, ¿no? Y cantábamos canzonetas italianas, y bueno, y amábamos a mujeres, yo amaba generalmente a las madres y a las hijas. Esas son las cosas que están en nuestro folclore personal. Pero esta noche no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar del psicoanálisis con Gustavo Dupuy. Ya. Dice Gustavo Dupuy, médico y psicoanalista, que implican sus elecciones, ¿no? Que cree en la medicina, que cree y practica el psicoanálisis como método y además como arte, lo cual es muy importante para los oyentes, para los escuchabristas. Él participa de APA, que sabemos todos que es la institución más importante que tiene el psicoanálisis en nuestro país, y en el Fórum Infancia en Contra de la Medicalización y la Patologización de la Infancia, y tiene una fuerte posición Gustavo Dupuy acerca de la progresiva farmacolización de la vida. Cree en el valor de los fármacos, sí, pero y de su utilidad, pero para ciertos casos. Discute las clasificaciones psicopatológicas y encuentra en el libro de Néstor Braunstein, que se llama Clasificar en Psiquiatría, un reflejo, dice, brillante de mi posición ética que he labrado y he practicado en estos sobre estos temas hace más de 30 años. Es un joven de 60, yo lo conozco, como lo acabo de decir en el prólogo que ha hecho, y lo conozco desde mucho tiempo atrás, tanto que lo conozco de otro siglo, con eso ya está. Pertenece a lo mejor de mi corazón en la memoria de la vida, y cada tanto así nos damos la gran alegría de la cita. Y esta vez una cita para compartir con ustedes, porque vamos a hablar primero de la palabra. Él la vive, la palabra, la cura con la palabra, así nos parece mágico, y tiene un gran apoyo, un gran apoyo de la ciencia y de la poesía. Y él sabe también que yo vivo para ella, y por algo el lema de los palabristas es solo somos palabra. ¿Solo somos palabra, Gustavo Dupuy? Bueno, hay muchos que piensan que solo somos palabra. Somos de una complejidad tal que la palabra nos enriquece y nos permitió, en realidad, poder decir que somos la palabra. Nada más. Sin la palabra ni siquiera podríamos decir que somos. Y la palabra también es, en sus, como equívoco predestinado, digamos, la palabra nunca dice solo una cosa. Palabra no es... Es multisémica cada palabra. Claro. Uh-huh. Esa palabra también posibilita los equívocos, posibilita que uno insulte sin saberlo a veces, que uno se haga daño a sí mismo sin saberlo, que uno haga daño al otro. Y también a través de la palabra uno puede encontrar cosas escondidas de uno mismo. Porque la palabra no es solo el fonema, ni es solo la palabra del diccionario, es la palabra como uno la dice, es lo que uno, refleja con la palabra, es lo inefable, justamente. Lo inefable es lo que no se puede decir con palabras, así es, pero que está implicado en las palabras que decimos. Y eso nos une casi como colegas a los psicoanalistas y a los poetas. Así es. Porque un texto sin inefables es un texto de una crónica periodística. Ahí está. Ni aún así logra hacerlo. Y un psicoanalista sin considerarlo inefable no es un psicoanalista. Gustavo Dupuy, ya iniciando esta charla que ya te había anunciado en Los Paralistas. Él tiene un artículo que a mí me importó mucho y me lo envió, que se llama La Torre de Babel no alcanzó. Y curiosamente, o no tan curiosamente, lo que hizo Gustavo, es confirmando lo que acaba de decirnos, es ponerle como epígrafe, como acápite, nada menos que un pensamiento de Rimbaud, que dice: la metáfora puede también servir para cambiar el mundo. La metáfora. La metáfora, que es el lenguaje de la poesía, como todos sabemos, la diferencia entre la metáfora y la gente confunde a veces, o mucha gente confunde a veces la metáfora con el símil, ¿no? El símil es cuando nosotros decimos, por ejemplo, que el sol es como una naranja. Eso es un símil. La metáfora es cuando no va el cómo. Esto es cuando, por ejemplo, Cernuda dice: estar cansado tiene plumas. O cuando Miguel Hernández dice: tu corazón, un terciopelo ajado. Ahí está. Es decir, un corazón y terciopelo ajado como sinónimos. Porque si afirma Hernández que lo es ese corazón, en ese caso está usando el sinónimo que, a propósito de lo que inicialmente dijiste respecto de la palabra, que puede significar y no significar al mismo tiempo, y significar de modo confuso, lo que tiene de reaseguro la palabra, y que no es más, en el fondo, que apoyaturas que tiene esta enorme imprecisión de nuestra expresión humana, es que existen como reaseguro los sinónimos. ¿No es así? A ver. No, tengo fresco un largo lagarto verde, por ejemplo, con ojos de piedra y agua. Claro, ahí está. Como Guillén describe a Cuba. Uh-huh. Bueno, el trabajo habla sobre la palabra y... La Torre de Babel, eso me importa mucho, porque ahí habla la anécdota bíblica de que hay una confusión de lenguas. Esto me importa. La Torre de Babel es un ejemplo que me pareció maravilloso, que se lo leí a Wanderley Geraldi, un brasileño magnífico con quien tuve el gusto de caminar por la playa y charlar con él, que publicó en un libro compilado por Gisela Umtoilig, que tiene que ver justamente con que los diagnósticos en el niño se escriben con lápiz. Digamos, como que salir de la fijeza esa monstruosa de ponerle a un niño de 2 años un diagnóstico, me refiero a un diagnóstico psicopatológico, ¿no? Y me pareció maravilloso porque él dice algo que yo repito y repetiré, y es que la Torre de Babel tiene dos utilidades fundamentales. Primero, la mítica idea de que puede haber un lenguaje común de donde parte los actores de la Torre de Babel, que intentan llegar a Dios y son castigados con la diversidad. Y esta es la segunda, que la diversidad es producto de un castigo. Ser diferente es un castigo. Ser diferente, y ahí me extiendo, digamos, el trabajo, no se queda en esto, por supuesto, sino que el tema es que lo patológico suele ser lo diferente. Y al revés, aquel que es diferente es temido, digamos, depende de la población. En una población de diferentes, el normal es el diferente. Digamos, el que no tiene diferencias, la palabra normal suena medio horrible ahí. Pero esto es algo de lo que padecemos, desde que si no pensamos todos igual, el que piensa distinto es el enemigo, ¿no? El error tal vez haya sido en aquellos tiempos míticos el querer hacer una Torre de Babel para llegar al cielo, cuando había que hacer no una Torre de Babel, sino un puente de Babel, digamos, para llegar a la tierra, es decir, para tener una palabra común de toda la tierra. Esa palabra común está absolutamente repartida en jergas, en expresiones de etnias diversas, aunque después desaparecen después las lenguas francas, como pudieran ser en su momento el latín, como es después el inglés, y ahora, no sé, el lenguaje digital pudiera serlo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con esa palabra humana, que la geografía y la multiplicidad, así de... Aunque hay, sí, la gente que estudia mucho el origen de las lenguas, dicen que las lenguas vienen de las estepas a los mares, ¿no? Y de allí nacieron las... ¿Qué pasa con esa palabra desde el punto de vista de un psicoanalista, ¿no? De la palabra mundial, ¿no es cierto? De la palabra esta global. ¿El hombre la busca todavía o...? Yo creo que sí que la busca, pero... Pero no para llegar a Dios, para llegar a todos, ¿no? Sí, pero hay una tercera utilidad del mito, ¿sí?, que tiene que ver con algo que sí está en el trabajo, que es la idea, la ilusión de llegar hasta el fondo del conocimiento de la última... que no haya más secretos en la Tierra. Qué triste, ¿no? Que no exista más. Pero sería tristísimo. No solo sería tristísimo, sino que es una ilusión que cuesta mucho, que duele mucho, digamos, no estimula, sino que obtura a la investigación misma. Porque la ilusión, es maravilloso que algún científico se proponga investigar algo y encuentre una clave para entenderlo mejor, porque si cree que tiene que llegar a la última instancia del conocimiento, no va a alegrarse por lo poco que va conociendo. Y esto, la idea de un esperanto, que fue un esperanto, fue un idioma que intentó ser un idioma universal. ¿Que inventó un búlgaro? Yo no sé, no recuerdo quién. Yo de era chico un búlgaro Sadanov o algo así, sí. Algún oyente, alguna escucha nos va a decir pues enseguida, porque... Porque los idiomas tienen características de los países y de las regiones y de las culturas. Hacer un esperanto es como la esperanza, digamos, de reunir 300 pueblos, 20 etnias y hacerlos hablar con el mismo idioma. Hay idiomas que muy característicos donde hay palabras que no existen. Yo siempre le digo a mis amigos brasileños, no existe la palabra sola. Y si existe, no se usa. Existe solita. Lo que implica un juicio de valor acerca de la soledad. Pobre, solita. ¿No? Cierto, está solita. Está solita. Sozinha. ¿Cómo dice Sozinha? Sozinha. Pero esto es un ejemplo burdo, muy pequeño, pero hay yo sé que alguien me dijo que en el húngaro no existe algo así como la palabra alegría. No puedo asegurarlo. Claro. Un lenguaje común así, el prebabélico, como vos señalás en uno de tus trabajos, que presupone, decías, a un hombre simple, a un hombre totalmente descriptible y abarcable, desde la comprensión, ¿no? A este hombre de hoy, al que las nuevas ciencias aspiran a poder describir totalmente, así con ese sentido así de totalidad, un hombre objetivable, ese es el tema sobre el que vos has trabajado últimamente. ¿Por qué no nos contás un poco a los palabristas qué es lo que ahí apreciás? Desde cómo va la cosa, ¿no? Desde ese Aristóteles que señaló cosas, ¿no?, hasta el Renacimiento, el trabajo de la modernidad después de la Ilustración, un poco una idea así, ¿y cómo lo ves? La idea de la simpleza tiene que ver también con la idea de la delegación, o sea, de la delegación en un otro, del saber, de los expertos, y nosotros, la gente del que camina, la gente pedestre, somos perfectamente descriptibles por otros que tienen el conocimiento. Pero la idea de lo prebabélico, la idea de un idioma común, la idea del esperanto, la idea de esperantos médicos, produce la abolición de la singularidad. Uh-huh. Y la singularidad es lo que describimos como subjetividad. No el sujeto sumable como objetos similares, los objetos que son pueden ser sometidos a la suma y a la resta. Digamos, la singularidad acarrea una historia. Si nosotros abolimos la historia... La unicidad, ¿no? Lo único. Lo único. No existe dos Esteban Pekovic. No, no, claro. De ninguna manera. Sería insoportable la vida si así fuera. Sí, te imaginas, ¿no? Es inaguantable. Dos programas de radio. A ver, estoy medio trabado, pero... No, pero no estás trabado, estás en la línea del trabajo yo leí tuyo respecto de que ese hombre prebabélico, como lo decimos, aunque nosotros estamos lejos de lo que es de lo que es bíblicamente el tema, ya no estamos hablando de Dios, sino estamos hablando de la palabra y el desarrollo de ella en la sociedad humana a partir de estos siglos que fueron desde la supuesta creación en ese paraíso, desde ese paraíso a nosotros. Esto es, yo enganchándome un poco ahora, sumándome a lo que vos decís, respecto de que al hombre se lo ha puesto, se lo ha masificado, es decir, como tal, se lo ve como objeto más que como sujeto, ¿no pesa sobre eso el hecho de que la demografía ha decidido también tomar ese camino, porque ya no se puede trabajar de uno en uno, sino de grupos en grupos, o masivamente, porque somos 7.000 y algo de 8.000 de millones de personas? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que la riqueza sigue siendo, proveniendo siempre de la diversidad. No, yo también pienso lo mismo, digo, pero yo, ¿cuánto pesa la demografía? Creo que pesa más la reducción del sujeto a su condición de consumidor. A ver, sí. Porque hace 30 años aparece una propaganda, Smowing, de Ginebra, dirigida a los jóvenes. Van a la conquista del alcohol a los jóvenes. Desde hace 10 años los jóvenes consumen hasta 3 litros de cerveza cada vez que salen, y se consume en invierno. Entonces, la reducción al concepto de consumidor abarca también a la medicina. Y acá es donde vos pusiste tres palabras que son realmente interesantes y fatídicas. Que son las referidas a los médicos, a las farmacias y a las recetas. De eso que mi querido Gustavo Dupuy, vamos a seguir hablando luego de este tema musical que lo he elegido para vos, porque hoy estoy poniendo música también para los oyentes, pero naturalmente para un invitado de tu calidad humana y de tu hermandad. Esto. Y 4 minutos, seguimos en la 11:10 Los Palabristas. Hace instantes nos seguía acompañando junto a Esteban Pekovic, el médico psicoanalista con ejercicio profesional en consultorio. Estamos hablando de quien es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Gustavo Dupuy, en Los Palabristas. Vamos a esas tres palabras casi monstruosas a los efectos. Sí, vamos. Hablamos de la Torre de Babel y de las diferencias. Patologizar la diferencia es tomar una matriz y todo aquel que salga de esa matriz lo llamamos enfermo. Uh-huh. El lecho de Procusto era un señor que ponía en una cama que tenía ciertas medidas, lo que sobraba lo cortaba y si era más chico lo estiraba hasta llegar a la medida. Eso es la globalización. Eso es la globalización. Muy bien explicado, está muy bien, decir, lo va a agradecer mucho la audiencia. Así, con este tono. Tenemos que ser iguales. Todos los chicos tienen que aprender por lo menos 30 palabras a los 2 años, tienen que mirar a la madre de tal manera, tienen que socializar tempranamente. Y si la evolutiva es como una escalera, la evolutiva quiere decir, se sienta a los 6 meses, gatea a los 10, empieza sus primeros pasos a los 12. Si la imaginamos como una escalera, hay chicos que de repente, por distintos motivos, o porque sí, por su propia idiosincrasia, por sus propias características, no dan 3 o 4, no suben 3 o 4 peldaños, y algunos se asustan y después da 4 peldaños juntos. O sea, crece por crisis. Por cambios. A veces, claro que hay que observarlos, por supuesto, y hay que quererlos, cuidarlos, acompañarlos, pero a veces no puede dar esos pasos porque hubo un conflicto en la casa, a veces porque hay una persona enferma, a veces porque hay violencia, o porque los padres... O porque está enfermo físicamente. O porque está enfermo físicamente, porque la madre quedó embarazada en esos días, o porque sí. Digamos, la idea es, ya desde pequeñísimos, les imponemos un mirar suficientemente a la madre, hablar tantas palabras a tal edad, digamos, y en vez de mirarlo y verlo como un ser singular, lo comparamos con un patrón y le aplicamos un protocolo. O sea, ¿reúne tales y tales y tales condiciones? No. Hay 2 condiciones que no reúne de las que son normales, entre comillas. Entonces, este chico tiene tal patología. La etiqueta. Inmediatamente la etiqueta se pone en marcha, el método de la medicalización. Entra, digamos, entramos los médicos, nos apropiamos del niño y de los padres y pasamos a ser los que decimos como Dios qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Creo en la medicina y amo la medicina. Estoy hablando de un estilo que está dirigido fundamentalmente por una pasión de la época, que es cómo tiene que estar el hombre. Todo bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Es una obligación. Es una obligación. Y si alguien dice que no está bien, inmediatamente se hace un hueco y se genera angustia. Entonces, ¿estás triste porque te dejó tu novia? ¿Estás triste porque se murió tu perro o tu madre o algún ser querido? Bueno, si estás triste más de un mes, hay que darte un antidepresivo. Así es la cosa. Y así se entra en esa terrible tercera palabra, que es la... No, la farmacolización. Yo llamo farmacolización a otra cosa. Ah, perdón, yo pensé que era esta cosa de recetar. Eso es la medicalización, claro que sí. Se califica como patológico cuando un afecto... Se está medicando los afectos. La tristeza es un afecto. ¿Cómo? La tristeza es un afecto. Claro, muy bien. La melancolía, la tristeza, la nostalgia, sí, sí, también. Dentro de ciertos márgenes, claro. Produce un impedimento para el trabajo y produce una perturbación seria en la pareja. Bueno, ahí estamos para escucharlos, digamos. Pero no, lo que es la farmacolización de la vida cotidiana tiene que ver con... Ah, vos comés tomate para evitar el cáncer de próstata. ¡Qué bueno! Y tomás leche con tal aditivo porque eso te va a ayudar a calcificar. Y entonces todos los placeres de la vida estarían al servicio de la curación. Y lo rico se transforma en necesidad. Y eso es un pecado mortal. Digamos, porque sacarle al hombre la posibilidad de disfrutar, comer tomate porque son riquísimos. Además, mira vos qué bueno que tengan esta propiedad, pero los como porque son ricos. Claro. ¿Sí? Bueno, esto, quizás algún nutricionista me discuta esto, pero no estoy en contra de enunciar las propiedades de los alimentos, sino en... Anular el placer. Claro, en subordinar el placer al deber. Como aquel famoso chiste del Papa. A ver. Que tenía que estar con una dona... No, el Papa Francisco, otro Papa. No, un Papa mítico. Sí, sí. Que estaba tan enfermo que se iba a morir. Y le dicen que tiene que estar con una mujer. Entonces él dice que tiene que tener cuatro condiciones. Y enuncia tres que tienen que ver con los atributos. No, con la sordera, con la mudez y con la vista para no ser reconocido. Sí. Y la cuarta, que sea tetona. ¿Ma sí. ¿Por qué, Santo Padre? Porque me piace. Claro. Porque me piace. Tiene un valor fundamental en la vida. Y no debemos abandonarlo porque solo porque hace bien. A pesar de que hay veces hay que tomar medicamentos que tienen sabor horrible. Pero está bien que tengan sabor horrible porque es una excepción tomar medicamentos. Debería hacerlo por lo menos. Muy bien expuesto. Y en este asunto, y dando así, pensando en esta complejidad, ¿no?, del hombre, que sea naturalmente a lo largo de los siglos, se ha puesto cada vez más, más intensa. Esto, el hombre abandona aquella actitud casi, no edénica, pero sí esa ingenuidad, esa manera de ser casi campesina, aún en lo urbano, ¿eh?, a partir del Renacimiento, más o menos. El otro día pensaba sobre el respecto de las noticias, pensando en las noticias de hoy, ¿no es cierto? Yo esto en este caso como periodista, que en los momentos de la Revolución Francesa, ya sobre el final del siglo XVIII, 1789-90, un europeo medio, es decir, una campesina francesa, suponte, de 50 años, que ya era una edad importante, ¿no?, moría sabiendo no más de 15 noticias mundiales a lo largo de toda su biografía. Esto es una gran peste. Esto es la Revolución Francesa, naturalmente, el desborde de un enorme río. Descubriendo América. Tal vez. Esto era, nosotros, ya en el desayuno, cuando estamos afeitándonos, recibimos 200 internacionales, ¿no es cierto? A tal punto se ha hecho compleja la vida humana, ya desde el punto de vista de la invasión, del bombardeo, de perturbaciones informativas que recibimos. ¿Por qué no seguimos un poco ese camino para llegar al diván? ¿Por qué el hombre después termina teniendo la necesidad, a partir de un genio que advierte que hay un magma que hay que revisar, que es lo que hace Freud, se llega a esto que es tu métier? Me remitís a otro trabajo que tiene que ver con que nosotros estamos, se ha naturalizado, digamos, el vivir en tiempo real cosas monstruosas como ver una guerra, como ver una bomba cayendo en un jardín de infantes, como ver un señor que vende el cochecito de su hijo acá en la 1114. Y lo cambia por dos dosis de Paco, filmados hace 4 años por la televisión. Se ha naturalizado, pero de repente estamos, supongamos, no una familia Ingalls, una familia común, 4 personas, cada uno con sus actividades, los chicos estudian y están viendo eso en la televisión y siguen comiendo. Para lograr mantenerse enteros, o algunos, cuando nos enteramos de lo monstruoso de la represión y de los desaparecidos, como, digamos, para tolerar la cosa, teníamos que disociarnos. Esta disociación, que en el caso de la televisión y de las noticias en tiempo real, es constante, produce una pérdida en el ser. Digamos, se naturaliza algo que antes era terrible. Recordamos la película... El horror. La película de Bob Fosse, el Old La Jazz. Sí, sí. Que uno veía con horror... Comienza el espectáculo, aquella maravillosa película. Sí. La vida del protagonista. Sí. Que el tipo andaba con anfetaminas a la mañana, gotas en los ojos y sigue el espectáculo, ¿no? Y termina muerto, por supuesto. Claro. Nosotros también terminaremos muertos algún día, cuanto más tarde mejor. Pero hay una pérdida en la calidad de vida cotidiana que orada esa calidad de vida en la naturalización de esta forma de vivir disociados. ¿Cómo logro yo hacerle una caricia a mi nieto mientras estoy viendo cómo un tanque aplasta un grupo de manifestantes? Y se ve la sangre por ahí, digamos, lo hago más dramático porque esto existe. Además, hasta puede pasar que en ese instante, ante lo que no entiende, el nieto le pregunte al abuelo, ¿qué es eso, abuelo? Puede pasar hasta eso. Claro. ¿Y? Y yo no sabría qué contestarle. No, claro. Y la disociación es efectivamente una de las heridas grandes del hombre contemporáneo. Y la disociación es una herramienta útil, pero no sin costo. ¿Útil para el poder? No, útil para uno para poder seguir viviendo. No podría. Digamos, recordemos lo que pasaba. Pero entonces, para seguir viviendo hay que ser el testigo callado y el receptor, el continente de la barbarie cada vez más creciente del mundo. Claro. Pero que además no solamente es una barbarie que puede ocasionarla la naturaleza, que es también de pronto bárbara, pero es inocente, sino que hay gentes ocupadas, corporaciones nosotros ocupadas en armar barbaries cada vez más terribles y además publicitarlas por televisión, y nadie reacciona, ni siquiera aquellos que somos mal heridos por ella. Claro, pues en realidad, ¿a quién vemos en el otro? A nosotros. Yo me acordaba de los folletines que andaban con el carromato en los pueblos, y el malo del folletín lo buscaban después para pegarle los hombres del pueblo, porque no se entendía muy bien este cómo si, digamos, si uno ve a Romeo y Julieta en la vida real, se pone a llorar o interviene y le grita, no, él no está muerto, está... Claro, eso pasaba mucho. Pasaba eso. Y pasaba en las obras de títeres con los chicos. Ahí está el ogro atrás de él. Pero... Claro. Yo me haces acordar algo maravilloso, te lo agradezco que me lo hayas despertado. Yo tuve una linda amistad sobre el final de la vida de nada más ni nada menos que un prócer moderno nuestro, que fue don Arturo Jaureche. Ajá. Y Jaureche me contó una vez algo que lo tengo grabado incluso. Lo que pasa es que tengo que hacerlo trabajar por algún sonidista que ojalá me escuche y me ayude, porque es como 2 horas y él cuenta su biografía, su inicio, don Arturo. Eso lo había hecho yo para la radio Belgrano, me acuerdo. Un programa que se llamaba Noche Abierta. Y me contó que había sucedido en Santa Fe, había sucedido lo siguiente, que una mujer, una madre, se había presentado al comisario, al juez más que al comisario, a pedir por su hijo, de 20 años, que había hecho un desastre en el teatro. En un teatro circo que había en esos tiempos, que andaban girando por los campos santafesinos, dando Juan Moreira. ¿Y qué sucedió? Que el chico en un momento determinado, este joven, estaba ahí viendo la función, cuando el sargento Chirino le va a clavar en el salto que hace del muro Moreira, le va a clavar la bayoneta o el cuchillo ese largo que tenía, este saltó al ruedo de arena y lo atacó y lo fajó y lo lastimó muchísimo porque lo creyó cierto, es decir, lo creyó que estaba sucediendo, lo había naturalizado a ese punto, no se va a acordar esto. Entonces le decía, él no tiene la culpa, porque él le decía, la culpa era del sargento, le decía, la madre todavía seguía en el discurso inocente de su hijo, y decía, porque él lo fue a defender a Moreira, le decía, ¿no? Se había corporizado, todo, muy interesante eso también, eso pasa con la gente. Bueno, Digamos, para pasar a entender que en el teatro o en el cine hay una realidad, digamos, pero hay un actor, no solo hay un personaje, esto es un aprendizaje. Claro. Diríamos que es un aprendizaje del como si, es el aprendizaje del juego, de mentirita, ¿no? Decíamos cuando éramos chicos, de mentirita, pum, pum, te maté, pero de mentirita, no, no te asustes, ¿no? Eso se hacía así. Bueno, eso es el teatro. Hoy no es de mentirita, hoy es real como te matan. Hoy es real. Barrios, ¿eh? Terrible. Hoy es no real. Se dice de mentirita, no. De verdad, te mato, sí, dame la cartera, te mato. Sí, sí. ¿Y? Y no sé por dónde. ¿Por dónde? Por algo que es muy importante también, y porque tenemos que también que hacerle caso, que es a nuestro tiempo musical. Y sigue la música elegida para Gustavo Dupuy y para ustedes, ¿sí? Gracias, adelante. Diferente do seu jeito de sempre chegar, olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar, e não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar, e nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto convidou-a pra rodar. Então ela se fez bonita, como há muito tempo não queria ousar. Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços, como há muito tempo não se usava dar. E cheios de terror e graça, foram para a praça e começaram a se abraçar. Dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu e o dia amanheceu. El médico hasta ese entonces era, decías en un momento, dentista, astrónomo, físico, astrólogo, alquimista, y comienza a ver posibilidades de profundizar en sus conocimientos, pero el sujeto de su atención era un hombre, entonces abarcado por toda la ciencia, no un recorte de la especialidad. Ese recorte de la especialidad hoy llega a tal punto que ayer me llamó mucho la atención, pero por un lado es para valorar porque es de otro orden la cosa y es con la naturaleza, ¿no? Pero escuchando un canal de televisión, un informativo, y hablando del asunto este de la última explosión de este volcán chileno, consultaron a Nelson Castro consultó a una astróloga de una geóloga del Observatorio de La Plata, ¿no es cierto? Y ella era se había doctorado en chatarra espacial. Pero esto ya es el desideratum, sí, ¿no? Porque sí. Ella está especializada, fue inclusive a Estados Unidos, sabe todo lo que está rodeando y perdido en la Tierra, creo que hay 35.000 objetos. Eso por la nave rusa. Por esa nave rusa que está por caer, no sé, en cualquier sitio, que como le decía yo a mi mujer, bueno, no te asustes, porque en todo caso hay las posibilidades una contra tres, ¿no? Porque hay tres partes de agua y una de tierra, ¿no? Bien. Entonces esta doctora en chatarra espacial explicaba todo esto, ¿no? Así como lo hay ahí en ese campo tan ajeno ya al tema moral, ¿no? Porque eso pertenece a la naturaleza, también lo hay en las órdenes así de la medicina, de la ingeniería y de la vida social, ¿no es cierto? por ejemplo, yo estoy por un problema mío de neumonología, fui pasado a un médico que es doctor en vías aéreas. Parecía una cosa aeronáutica. Y es una especialidad concreta de los pulmones. Es decir, que este hombre no solamente estudia los pulmones, él estudia una partecita de los pulmones, ¿no? Que dan llamarse vías aéreas. Una aerolínea es casi. Esto es, empieza a pasar, como decía, yo recordaba recién, y entonces, ¿qué sucede a partir de allí hasta acá, que ya son 200 últimos años? Las ultra especializaciones. Si yo tengo una lesión en mi mano y tengo que operarme, voy a agradecer la existencia de una especialista en cirugía de mano. Pero mucho más voy a agradecer si esa médica especialista, digo médica porque conozco una, digamos, médica especialista en cirugía de mano, sabe que esa mano le corresponde a una persona, que le sigue un antebrazo, un brazo, un cuerpo, un afecto y una función. Y una biografía. Y una biografía. ¿Por qué? Porque la... Qué interesante sería descubrir que no solo esa lesión en la mano es operable, sino que además tiene una historia y tiene lógica dentro de una historia. No se accidentó la mano porque sí. No sé si hay accidentes porque sí. En todo caso, cuando uno conoce la historia, muchas veces le encuentra coherencia a esa lesión en la mano. En todas las especialidades, digamos, hay médicos que dicen, ah, no, pero yo no sé, yo soy especialista en artroscopía, no sé nada del problema del manguito rotador. O de la fractura de la tibia. La medicina se ha ido parcializando, y con esto también la idea de que el hombre puede ser simplificado nuevamente, porque, digamos, partimos de que el médico era astrónomo, astrólogo, dentista, de todo, alquimista, y pasamos al médico. Digamos, en esa época la iglesia tiende a decirle a los médicos, el cuerpo de ustedes, el alma es nuestra, o sea, se disocia el alma del cuerpo, luego se va recuperando porque los médicos integrales eran médicos de la familia, escuchaban a la familia, conocían la historia, había menos urgencia y no lo atendían 5 minutos, como hoy. La especialización, vuelvo a decir, presta un servicio, pero también resta una calidad de escuchar a la persona entera y atender a la persona entera. Por eso, lo primero que hay que hacer es ver a un clínico, esto es un aviso, tienen que cada uno tener su clínico y desde ahí ser derivados a las especialidades cuando hace falta. Pero acá hay dos tipos de hombres. Al que se tiende fraccionándolo, partiéndolo en pedacitos, como si uno pudiera llegar a conocer la intimidad más absoluta del ser humano, volvemos al hombre simple, al hombre desguazable, al hombre en el que tiene un hígado más, 2 riñones más, 2 pulmones más. No, eso no es un hombre, claro. Eso es un muñeco, ¿sí? Y dentro de esta comprensión, digamos, en lo que es la salud mental, tiene un reflejo, porque el trabajo que te di tiene fundamentalmente apunta a, no sé si tenemos tiempo, sí, a hacer un análisis de lo que es el DSM, que es hoy la Biblia de las enfermedades mentales. Que inicialmente fue un manual para enfermería y pasó a ser la Biblia para los muchos psiquiatras, para algunos pocos psicoanalistas, para los jueces cuando piden un informe, para las obras sociales y para los prepagos. La DSM. DSM. Ah, DSM, que sí. Significa la sigla, no sabes. Bien, sí, no importa. Digamos, es un manual de diagnóstico de enfermedades mentales. Ah, bien, bien. Sí, sí. Internacionalmente reconocido, salvo en Europa, que usan otros sistemas de clasificación. El punto es que ese tipo de clasificación, siguiendo lo que hablábamos inicialmente, una de las excusas para hacer el DSM, que hoy siguen defendiendo muchos, es que tenemos un lenguaje común, tal que yo le puedo comunicar a un médico en Japón que el paciente mío que se va a vivir a Japón tiene tal código de patología, por ejemplo, un trastorno bipolar, y que va acompañado por un código, números y letras. Este lenguaje común es un lenguaje común tan generalizado, es como decir, te mando un humano, somos todos humanos, ¿sí? ¿Qué dice de Juan, este señor que va a vivir a Japón, que le diga a un psicoanalista japonés que es un trastorno bipolar? No dice nada, porque son etiquetas que nombran algo, una característica del ser humano. No de un individuo. No hablan de la singularidad. De tal individuo. Claro, no hablan de Juan. Claro. Juan puede ser que de repente se ponga loco como una cabra, muy contento, todo fantástico, y por otros momentos esté triste. Hay situaciones en que este estar contento es gravísimo y hay que poder diagnosticar. Pero otro invento, porque antes uno decía, es un paciente bipolar, un paciente que tiene, alterna momentos de manía y momentos de depresión, de tales características. Pero luego apareció un gran invento del marketing farmacológico, de los laboratorios y de la sociedad psiquiátrica americana, que es nombrarlos como espectro. Es como la diferencia entre un tiro de un rifle que tira una balita a un tiro de escopeta que tira una lluvia de perdigones y que mata a varios patos a la vez. Cuanto más se amplía el concepto, más personas abarca. Entonces, hoy estamos en esa situación. Digamos, han aumentado el consumo de fármacos antidepresivos más de un 30% en los últimos 5 años. ¿Esto en el país? En el país. Ajá. Y esto es una tendencia mundial, seguramente. Una tendencia mundial con acento en Estados Unidos, pero que se repite en Brasil, se repite en Uruguay. Ahora, esto es porque el mundo está neurótico, cada vez más neurotizado, y el país también. No, esto es... ¿No es por eso? Sí, si neurotizado... Por las razones, por los motivos que vos decís también. Si, ¿no?, neurotizado es... Enfermo, digo. Tratar de estar todo bien, sí. Pero si neurotizado es tolerar que uno no necesita estar todo bien, digamos, bajamos la medicación a la quinta parte. Claro. Entre los niños, lo que está de moda es otra cosa, el ADD. El ADD. El digamos, déficit atencional. Ah. Un chico que no presta atención, que se distrae, que no puede concentrarse mucho tiempo, que por lo tanto tiene problemas en el aprendizaje. Entonces, como no responde a las exigencias de la escuela, se le aplica las mismas condiciones de un obrero que no produce suficiente, no tiene suficiente producción. O haces algo o te echamos, le dice. Y a los chicos le dicen a mamá: mamá, si no lo trae medicado, no entra al colegio. Y hay algunos que se dicen psicoanalistas que aceptan esto y son líderes en la medicalización con Ritalina. Ritalina, perdonen, es un nombre comercial. Cualquier cosa, mi identidad está clara. Es una anfetamina. Los chicos tienen una mejoría sintomática, pero se sienten mal, se sienten incómodos. Algunos dejan de tomarlo. Dicen, bueno, pero que no lo tomen el fin de semana porque no necesitan rendir en la escuela. ¿Esto es con medio común hoy? Esto es el 20% de la población de clase media. ¿De la escolaridad? Sí. ¿De los niños de clase media? Hasta la adolescencia. Y en la adolescencia, en muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Un caso real visto hace poco. Me sentía tan mal que no quería tomarlo, entonces los chicos me dijeron, ¿me la vendés? Empecé a venderla y después empecé a vender marihuana. Y un día me asusté porque en la puerta del colegio me dijeron, nosotros sabemos que vos vendés, ¿no querés vender cocaína? Yo dije, ¿en qué me convertí? Pensó este muchacho. Sí, sí. Y ahí pidió análisis. Y dejó y le contó a los padres que no estaba consumiendo esa... ¿Ese fue un paciente tuyo que te lo va a contar? Un paciente que yo he atendido hace 2 años. Esta voz corresponde a un ser entrañable, amigo mío, que además, como lo puedes estar escuchando bien, tiene no solamente esta tan bella locución, interpretación de los fenómenos de la vida humana, sino que esto es apenas una muestrita de todo lo que él puede decirnos en un programa como es Los Palabristas, porque él trabaja con la palabra como los poetas, como los locutores, como cualquiera, desde la mañana a la noche. Y naturalmente que no es la primera vez que va a estar con nosotros, sino cada tanto se va a acercar Gustavo Dupuy hablarnos de estos asuntos que son los grandes asuntos. Por ejemplo, vamos a tener que tomar el tema del psicoanálisis, cómo está hoy, ¿no? en este 2015, el clásico freudismo que tanta importancia ha tenido durante el siglo XX y que tanta la tiene en este país, que es uno de los grandes, de los países más, por lo menos Buenos Aires, una de las ciudades más analizadas del mundo, por lo menos durante un tiempo. Pero me gustaría que, por lo menos para la conversación de esta noche, Gustavo, y a propósito de cómo se ha puesto de moda el cerebro, ¿no es cierto? Un poco ahora como que ha reemplazado a la cerebridad del corazón que la tenía desde el romanticismo, simbólicamente o por lo que fuese, el corazón estaba como ahí arriba de todo, ¿sí? Y siendo como el representante de la condición y del destino humano. Y ahora ha sido como desplazado y está el cerebro, y no solamente por el doctor Mann, por muchas gentes, está puesto así en una situación de privilegio. Me gustaría que luego de este tema musical que vamos a pasar ahora, tomáramos un poco ese tema del corazón y que a propósito también, de esta simplificación, de esta atomización, ¿no?, que se está notando en el universo humano, ¿no?, y de esta complejidad, que hay un ejemplo tan bello que te escuché alguna vez comentar y que también de la cual se reía también mucho Mark Twain, cuando se intenta definir a mayor cantidad de miembros de una serie, se va perdiendo la precisión. Y se va haciendo menos útil a la hora de hablar del sujeto, de que nos importaba tanto para superar esta vida de objetivación que es la que se está haciendo con el ser humano. Estas formas de clasificar que se van pareciendo al idioma alemán, como lo describía con humor maravillosamente Mark Twain. Quedaba pendiente un poco para el cierre de esta noche, pues ya vendrás nuevamente a Los Palabristas, de Gustavo Dupuy. El tema de la preeminencia así del cerebro como gran tema, ¿no?, gran asunto, y este desplazamiento melancólico del corazón, ¿no?, que ha pasado hacia a la segunda división. ¿Qué pasa con el tema del cerebro, que es importante, que es maravilloso y que uno realmente hasta está descubriendo que tiene tres cerebros, ¿no? Hay que hay por ahí un cerebro reptil, que hay un cerebro de la época inicial, cuando éramos anfibios, y que sobre eso hay un cerebro que es este gran repollo que tenemos aquí dentro del cráneo. ¿Y qué pasa? Tomando eso que decís, también tenemos un corazón anfibio, un corazón reptil y un corazón mamífero. Qué hermoso. Qué hermoso. Las neurociencias son un aspecto de la ciencia, digamos, de la la neurología, de las nuevas ciencias, que ha hecho avances maravillosos. Estos avances maravillosos, por suerte, tienen representantes magníficos en nuestro país y en el exterior. Pero hay un equívoco que vuelve a aparecer, digamos, y que lamentablemente lo dicen médicos en la radio, lo dicen médicos en la televisión. Entonces tal cosa es genética, tal cosa es porque falta tal neurotransmisor, tal es porque sobra tal neurotransmisor. Es mentira. A ver. A ver, ¿qué es mentira? Como somos uno, y no un cerebro puesto en la cabeza, en un cuerpo y en un corazón y todo eso, que aumente un neurotransmisor. Cada vez que estamos tristes, aumenta un neurotransmisor. O dos, o tres. O se iluminan distintas partes del cerebro. Si de repente nos reímos a carcajadas porque alguien contó un cuento gracioso, aumentan ciertas hormonas y se iluminan otras partes del cerebro. Esto no quiere decir que porque yo encuentre que se iluminó el cerebro voy a estar triste digamos, lo que es mentira es la interpretación causal de que porque tal cosa ocurre, yo estoy triste. Entonces le tengo que la dar... La inversión. Claro. Digamos, esto hoy escuché hablar... ¿Quién era? Al que fue ministro de Cultura, este tipo Tan Nun. Ah, Nun, sí. Sí. Hablando sobre la estadística, y cómo se puede manejar la estadística, y cómo de repente dos variables que aparecen simultáneamente no necesariamente están relacionadas por una relación causal. Ni aunque eso se demuestre en 100 veces, ¿por qué? Porque yo puedo demostrar 1000 veces que cada vez que nos ponemos contentos aparecen algunas endorfinas y aparece una, si pudiéramos registrarlo, cosa innecesaria, cierta modificación en la serotonina en el espacio sináptico de tal o tal sector del cerebro. Cada vez que vemos una cosa que nos alegra, nos gusta, se produce, ilumina un sector del cerebro distinto que en otros. Esto no quiere decir, si tenemos la posibilidad de hacer una fotografía de que eso se iluminó, que estamos viendo tal cosa, podemos estar viendo otra cosa. O sea, hay una expresión, lo que no hay es una relación biunívoca. ¿Qué quiere decir? No es imprescindible, digamos, decir que una cosa es la causa de la otra. Entonces, Pascal decía, el corazón tiene razones que la razón ignora, y es cierto, porque el corazón nos referimos como metáfora, claro, al amor, a las veces que elegimos mal, a las veces que elegimos contra lo razonable que le atribuimos al cerebro. Lo razonable puede estar también en la pierna, en el cerebro. Somos uno, no claro, podemos claro. hacer... Okay. Esto tiene que ver con cierto fraccionamiento del ser humano del que hablábamos. Sí, sí, sí, sí, está relacionado, claro. Cuando yo te hablaba del DSM, el DSM hace una descripción. Suponete, hacemos un protocolo. El chico no presta más de tanto tiempo de atención en la clase. Se distrae constantemente. Ya alcanza para la maestra para sospecharlo de un chico con patología. Recordemos la diferencia de la Torre de Babel. La patología viene a ser el castigo. Lo llamamos enfermo porque no entra dentro del rebaño. Entonces le ponemos, supongamos, una ADD, ¿sí? Déficit de atención, está en inglés. Pero si además es hiperactivo, le ponemos H, con hiperactividad. Si además tiene, supongamos, otra característica, como que es una dificultad en el aprendizaje, le podemos poner otra. Es natural que tenga dificultades de aprendizaje. Y se le van agregando al hombre en estas etiquetas características de acuerdo a qué cantidad de ítems del protocolo aparece como sintomático. Por eso puse como metáfora lo de Mark Twain. Por favor, pues no se lo recordás bien a la audiencia. Yo sí lo voy a recordar, pero es muy difícil de leer, me van a perdonar que no, yo trastabille. Lo van a comprender bien, dado así. La lengua alemana, dice Mark Twain, es relativamente fácil, es sencillísimo. Para verlo claro, vamos a estudiar bien el alemán con un ejemplo. Primero se toma un libro de alemán. Es un magnífico volumen forrado en tela, publicado en Dortmund, y trata de los usos y costumbres de los Hottentotes, en alemán, Hottentotten. Cuenta que los canguros, Beutelratten, son capturados y metidos en jaulas, Kotter, cubiertas con una tela, Lattergitter, para protegerlos de la intemperie. Estas jaulas se llaman en alemán jaulas cubiertas de tela, Lattergitterkotter, y cuando tienen dentro un canguro, a esto se le llama el canguro de la jaula cubierta de tela, Lattergitterkottertotterbeutelratten. Un día los Hottentotes arrestaron a un asesino, Attentater, acusado de haber matado a una madre, Mutter, Hottentota. Hottentottenmutter, madre de un niño tonto y tartamudo, Stottertrottel. Esta madre toma en alemán el nombre de Hottentottenstottertrottelmutter y su asesino se llama bueno, es un exceso para mí leer esto. No, pero seguí porque es interesante cómo concluye. La policía lo ha capturado y lo ha metido en una jaula de canguro, Beuteltraten Lattengitter Kotter, pero el preso se ha escapado. Enseguida comienza la búsqueda y de pronto viene un guerrero Hottentotten gritando, he capturado al asesino Attentater. ¿Y a cuál? Pregunta el jefe. Esto es imposible de leer. No importa, leo lentamente. Latten, Gitter, Kotter, Beuter, Ratten, Ratten, Tatter, contesta el guerrero. ¿Cómo? ¿Que el asesino que está en la jaula de los canguros cubierta de tela? Dijo el jefe de los Hottentotes. Es, responde a duras penas el indígena, el Hottentottentottertrottermutterattentater, el asesino de la madre Hottentota del niño tonto y tartamudo. Anda, demonios, contesta el jefe Hottentotten, podías haber dicho esto desde el principio, que habías capturado al Hottentottertrottermutter. Ya hay bastante tortura para... Pero la idea de Mark Twain es genial, porque además el idioma alemán está formado por compuestos. Son vagones de palabra en un riel fónico, o no, en alemán. Ha sido una noche inolvidable, como todas las que pasamos juntas, sea en la radio o donde sea en el mundo. Gracias, Gustavo Dupuy, y ya te tenemos contratado para otras noches, ¿sí? Gracias a vos, yo siempre comento que el mejor reportaje que tuve en mi vida, y por suerte tuve algunos, fue uno que me hiciste en Radio Municipal hace muchísimos años, porque un reportaje con vos es como una charla de amigos. Muchas gracias, Gustavo, y te esperamos siempre. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Gustavo Dupuy, claro. Un abrazo.